Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. In a strong rebuke of military prosecutors, Osama bin Laden's former... En un fuerte golpe para los fiscales militares, el ex chofer de Osama bin Laden, Salim Hamdan, recibió una condena poco severa en su juicio por crímenes de guerra. El jueves, Hamdan fue condenado a 5 años y medio de prisión, incluyendo los 5 que ya estuvo encarcelado en la bahía de Guantánamo. Este fallo provocaría que Hamdan pueda salir en libertad en tan solo 5 meses. Los fiscales militares habían intentado obtener una condena de 30 años. Esta decisión tuvo lugar un día después de que Hamdan fuera declarado culpable de 2 cargos de brindar apoyo material al terrorismo, pero absuelto de los cargos más graves. Hamdan es el primer prisionero de Guantánamo en ser enjuiciado en el primer tribunal de crímenes de guerra desde la Segunda Guerra Mundial. No se sabe con certeza si el Pentágono lo liberará cuando haya cumplido su condena. El gobierno de Bush dice que tiene derecho a mantener detenida por tiempo indeterminado a cualquier persona que sea considerada una amenaza. En la audiencia para dictar sentencia, el juez militar, el capitán Heath Allred, dijo que espera que se le permita a Hamdan regresar con su familia a Yemen. Hamdan respondió Ishalá, que en árabe significa si Dios quiere. El capitán Allred le respondió Ishalá. Los funcionarios iraquíes dicen que llegaron a un acuerdo provisorio sobre la retirada de los soldados estadounidenses. Se dice que los negociadores iraquíes y estadounidenses acordaron un plan que retiraría a los soldados estadounidenses de las ciudades iraquíes antes de julio del año que viene y a los soldados de combate antes del año 2011. Los soldados permanecerían en los cientos de bases militares estadounidenses en Irak tras retirarse de las ciudades y seguirían teniendo inmunidad. Este acuerdo tendrá que ser sometido a votación en el gabinete y el parlamento iraquíes. Hasta el mes pasado, el gobierno de Bush se había negado a fijar fechas para la retirada, pero aparentemente el acuerdo contendría términos poco precisos que plantean las fechas de retirada como metas y perspectivas y no como compromisos firmes. Hoy comienzan los Juegos Olímpicos en China en medio de protestas por el historial del gobierno de este país en lo que se refiere a los derechos humanos. El jueves, más de 40 atletas olímpicos firmaron una carta abierta que exhorta al gobierno chino a proteger la libertad de expresión, la libertad de culto y la libertad de opinión en China y el Tíbet. En ciudades de todo el mundo se llevaron a cabo protestas y vigilias para llamar la atención sobre asuntos como la terrible situación de los tibetanos y los disidentes chinos. El jueves, docenas de personas se congregaron para llevar a cabo una vigilia con velas en Taiwán. Xia Hu dijo... Exhortamos a China, al mismo tiempo que es sede de los Juegos Olímpicos, a progresar en lo que refiere a la libertad de prensa, la libertad de expresión y la represión política. A nivel internacional, deseamos que utilice su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, que deje de apoyar la brutalidad en el Tíbet, Myanmar y Darfur. Estados Unidos admitió que se han filtrado pequeñas cantidades de radiación de un submarino propulsado por energía nuclear en 3 puertos japoneses, en Guam y en Pearl Harbor. La fuga de USS Houston fue descubierta el mes pasado, después de 2 años. Uno de los puertos japoneses está a tan solo 48 kilómetros al suroeste de Tokio. El Pentágono dice que la fuga fue demasiado pequeña como para causar daños. Esta revelación tuvo lugar en medio de la polémica por los planes de Estados Unidos de enviar otro buque de guerra propulsado por energía nuclear a Japón, el USS George Washington. Esto se produjo mientras Japón conmemoró el aniversario número 63 de la bomba nuclear lanzada por Estados Unidos en Hiroshima. Japón es el único país que sufrió un ataque nuclear en la historia. En Pakistán, los legisladores de la coalición de gobierno anunciaron planes de someter al presidente Pervez Musharraf a un juicio político. Asif Ali Zardari, del Partido del Pueblo de Pakistán, dijo que el parlamento iniciaría el proceso este mes. Asif Ali Zardari dijo. La coalición considera, los líderes consideran, que es imprescindible iniciar un juicio político contra el general Musharraf en virtud del artículo 47. Tras el anuncio, Musharraf canceló su viaje a China para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Los opositores temen que Musharraf disuelva el Parlamento en un intento por evitar su destitución. En Estados Unidos, un legislador de Houston está exhortando al Pentágono a explicar por qué un reclutador militar fue ascendido a pesar de que se descubrió que había amenazado ilegalmente a un adolescente con encarcelarlo si decidía ir a la universidad en lugar de unirse a las Fuerzas Armadas. Este reclutador, el sargento Thomas Kelt, fue promovido director de otro centro de reclutamiento. El congresista demócrata Jim Green envió una carta cuestionando el nuevo cargo de Kelt luego de haber hablado el miércoles con Democracy Now! Durante ese programa, el portavoz del Comando de Reclutamiento Militar Douglas Smith defendió el ascenso de Kelt. Douglas Smith dijo... Lo único que puedo decirle es que se tomó una medida administrativa contra el sargento Kelt, y esa medida administrativa fue negativa. No obstante, se descubrió que tenía una carrera estelar como soldado y reclutador, y se le otorgaron responsabilidades adicionales como comandante de un centro de reclutamiento, cargo en el que continúa hasta la fecha. Que alguien haya hecho algo mal no significa que lo vayan a condenar a muerte. Amy Goodman dijo, bueno, hay una gran diferencia entre la pena de muerte y un ascenso. Fue ascendido después de lo ocurrido y llegó a ser comandante de otro centro de reclutamiento. Douglas Smith. Sí. Amy Goodman dijo, ¿cuál fue la sanción si fue ascendido? Douglas Smith dijo, no estoy autorizado a decírselo, lo siento, eso está cubierto por las regulaciones del ejército y del Departamento de Defensa, por lo tanto no puedo hablar sobre las medidas administrativas tomadas contra un reclutador. Houston, Congressmember Jean Green. Green le envió una carta al secretario de Defensa Robert Gates para exigirle respuestas y está pidiendo que el Congreso realice una investigación. Attorney General Michael Mukasey has appointed a... El fiscal general Michael Mukasey designó a un conocido defensor de las políticas de tortura del gobierno de Bush como su jefe personal. Brian Benkowski había argumentado que los interrogadores estadounidenses no están practicando tortura, sí solamente actúan para evitar un ataque y no pretenden humillar o causar ningún daño. En una carta anterior no publicada, Benkowski escribe... El hecho de que se realice un acto para evitar la amenaza de un ataque terrorista en lugar de para humillar y abusar sería relevante para un observador razonable a la hora de medir la atrocidad del acto. Se revelaron más detalles sobre Bruce Ivins, el científico del gobierno que se suicidó la semana pasada luego de enterarse que podía ser acusado en el caso del envío de cartas con Amtrak en 2001. Documentos del FBI indican que Ivins era un firme seguidor de un grupo contra los derechos gays llamado American Family Association, AFA, por sus siglas en inglés. Ivins realizó 11 donaciones a la AFA en un periodo de 3 años. Texas ejecutó a un hondureño procesado por matar a su ex jefe y herir a un compañero de trabajo. Heriberto Chi es el segundo extranjero ejecutado en Texas esta semana. El mexicano José Medellín fue ejecutado el martes tras ser procesado por violar y matar a 2 adolescentes. Tanto México como Honduras argumentaron que a los hombres se les negaron las protecciones del Convenio de Viena, que dispone que las personas arrestadas deben tener acceso a los funcionarios consulares de su país de origen. Las ejecuciones se realizaron a pesar de un fallo de la Corte Internacional a Estados Unidos para que otorgara nuevas audiencias a extranjeros en tribunales estadounidenses. Un juez federal defendió los planes de Denver de controlar a los manifestantes durante la Convención Nacional Demócrata en agosto. Oficiales locales y federales están preparando una llamada zona de manifestación pública que planean cercar con alambrado. Los manifestantes habían procurado tener acceso más cercano al lugar de la convención para realizar manifestaciones y desfiles, pero el tribunal dijo que los planes no violan los derechos consagrados en la Primera Enmienda. En materia de lobby, el Financial Times informa que el ex líder de la mayoría del Senado, Tom Duxley, está manteniendo conversaciones para convertirse en asesor de la Asociación de Combustibles Renovables, el mayor grupo de lobby de la industria del etanol. Duxley también es uno de los principales seguidores de la candidatura de Obama. Obama ha apoyado las críticas de que el etanol ha provocado el aumento de los precios mundiales de los alimentos. Pero los defensores del etanol dicen que la participación de Duxley podría significar que Obama apoya fundamentalmente la industria del etanol. Duxley dijo, Barack reconoce la importancia del etanol y los biocombustibles en general. La 17ª Conferencia Internacional del SIDA concluye hoy en México. El jueves, la presidenta de Oxfam, Mary Robinson, dijo que poner fin a la criminalización del VIH es clave para erradicar la pandemia. Mary Robinson dijo: Debemos evitar criminalizar a quienes son VIH positivo. Me alegra que se haya planteado este tema. Las leyes modelo del SIDA de criminalizar el HIV a la propia gente, a las madres que pueden infectar a sus hijos. Este es un enfoque erróneo. Este no es un enfoque de derechos humanos. Debemos reflexionar y avanzar en una dirección diferente. Un juez federal dictaminó que el gobierno de Estados Unidos le debe a un grupo de indígenas estadounidenses más de $400 millones en regalías no pagas por la extracción de gas y petróleo. La sentencia de $455 millones es una fracción de los $47 mil millones solicitados por los nativos. Se trata de la mayor demanda colectiva contra el gobierno de Estados Unidos. La demanda pretende obligar al gobierno a pagar las regalías adeudadas a los nativos estadounidenses desde 1887 en tierras expropiadas. Los demandantes dicen que están considerando apelar. El Washington Post informa que guardias militares en Bahía de Guantánamo continuaron practicando la privación del sueño a prisioneros incluso después de que la técnica fue prohibida. Documentos recientemente publicados dicen que la privación del sueño continuó después de la prohibición de marzo de 2004 y que fue más generalizada de lo que se conocía anteriormente. Al menos 17 prisioneros fueron transferidos de celda en celda para quebrantar su voluntad antes de ser interrogados. Y hoy se conmemora el vigésimo aniversario de la represión del 8 de agosto de 1988 de la Junta Militar contra una sublevación por la democracia en Birmania. Se calcula que 3.000 personas murieron en el levantamiento que comenzó el 8 de agosto de 1988. Hoy se realizaron vigilias y marchas en Manila y Tailandia. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.